nadie le tengo miedo con mi acordeón en la mano. Es que andé con tanta bulla, yo muy bien sé contestarle. No es que me reviera nadie y es que quiera que me salga. Que me hallo muy competente con mi nota y mi garganta. Oiga, mis amigos, te lo digo es pa' que sepan. Me dice la gente, el tigre María la baja. Oiga, mis amigos, te lo digo es pa' que sepan. Me dice la gente, el tigre María la baja. Oiga, mis amigos, te lo digo es pa' que sepan. Me dice la gente, el tigre María la baja. Padre José Jan, oiga como ronca el tigre. Que me reviera nadie y es que quiera que me salga. Para que se las entienda con el tigre roncador. Es que andé con tanta bulla, ya sabe lo que lo espera. Marca 38, ya saben que mi acordeón. Oiga, mis amigos, te lo digo es pa' que sepan. Me dice la gente, el tigre María la baja. Oiga, mis amigos, te lo digo es pa' que sepan. Me dice la gente, María la baja. Oiga, mis amigos, te lo digo es pa' que sepan. Me dice la gente, dime María la baja.